Mira, ex, prendeme el micrófono ahí para hablar un poquito de mierda. Y si lo tuyo es hablar mierda, payaso, como quieras nadie te hace caso. Solo con gente de verdad me paso. Evítate los tiros y los cocotazos. Pero yo te necesito, tú sabes que no. Pero tú si a mí lo sabe el mundo y lo sé yo. Si ya tú me conoces y sabes cómo brego yo, pues díselo tú mismo y dile no. No, el trono, cuando quiera yo lo tomo. Tanto peso en mi espalda, comencé a doblarle el lomo. Domina, como siempre, y si pregunta cómo. Tengo este flow que pesa, me hace falta un mayordomo. Me los como, de aperitivo, de plato fuerte. Seguro soy yo como la muerte. Ey, seguro soy yo como cuando sale el sol. A las 12 el mediodía y no soportan el calor. Animal, tengo al diablo agarro por la cola bestial. Y las cuatro estaciones en una sola. Prendí la cámara y me fui viral. Mariano Rivera, soy el final celestial. Fium, como un cometa soy veloz. Los porquitos nunca pudieron con el lobo feroz. Les enseño mi cuenta y les datos. Tú sabes cuánto dinero le he sacado yo a esta voz. Diciendo tú quieres hablar mierda, payaso. Como quieras nadie te hace caso. Solo con gente de verdad me paso. Evítate los tiros y los cocotazos. Que yo te necesito, tú sabes que no. Pero tú si a mí lo sabe el mundo y lo sé yo. Y si ya tú me conoces y sabes cómo brego yo, pues díselo tú mismo y dile no, no. Le pregunta a tu gato y dijo yes, yes. Pedí carne por la noche y no de res, res. Navegué por su peseta como un pez. Me dijo baja, le doy, le subí 10. Yes. Le aseguro ese booty como Geico. Mami, no te enfanques si no dicen Paico. No me lo niegues si no me pongo psycho. Yo solo quiero bailarte en ese toto como Michael Jackson. Digo, Billy, quítate los jeans. Soy un aguacero azotándote ese sin. Que tú me pongo claro, piénsalo, manín. No te desaparecemos como el genio de Aladdin. Wow. Mira, la cubana, todo ese diamanteo, los carros caros. Yo espero verlo después que se acabe la pandemia, ¿ok? Y si lo que quieres hablar mierda, payaso. Como quieras nadie te hace caso. Solo con gente de verdad me paso. Evítate los tiros y los cocotazos. Que yo te necesito, tú sabes que no. Pero tú si a mí lo sabe el mundo y lo sé yo. Y si ya tú me conoces y sabes cómo brego yo, pues díselo tú mismo y dile no. Volviendo al tema, Lelo y Jazzy. ¿Cuántas prendas empeñadas después que se acabe esta pendeja? Nike, Austin Baby, X, The Professor, dando clase, Austin Lamariza, Flow Factory.